Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues como dijo aquí el compañero Consejo de Vigilancia Autónomo y como representantes que venimos a este encuentro, pues no nos queda más que agradecerles, compañeros y compañeras, niños que son nativos de aquí de Ejido Los Llanos, y como ya escuché, han venido otros pueblos, otros ejidos del mismo municipio. Pues les agradecemos que nos haya dado esta oportunidad de platicar, de hablar con ustedes, de compartirles nuestra experiencia de lucha, de resistencia. Y nosotros somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Hemos luchado como 8 años de nuestra lucha. La raíz de nuestra organización es que el ejido San Sebastián Bachajón es de tierras de uso común. Anteriormente, las autoridades ejidales estaba en uno solo, pero el mismo mal gobierno y algunos representantes pues se vendieron con el mal gobierno. O sea, algunos representantes de partidos políticos dividieron el ejido. No nosotros como ejidatarios, hijos de ejidatarios, no nos tomaron en cuenta, siendo que nosotros éramos mayoritarios. Y es así que buscamos ese caminar que es la sexta. Antes era la otra campaña, nosotros dimos un paso más, que hoy estamos como adherentes a la sexta declaración. El mal gobierno pretendió comprarle conciencias a unos ejidatarios o autoridades del ejido por los intereses de los megaproyectos, como ustedes ya dijeron. Desde mucho más años atrás, en San Sebastián Bachajón hay un lugar que se llama Cascadas de Agua Azul. Pertenece una parte del ejido de San Sebastián Bachajón y la otra parte es del ejido de Tumbalá. Como marca en el diario oficial de 1980, es un decreto, es una reserva natural, o como se llame, la CONAM. Pero lo que hizo la CONAM junto con, o sea, con las autoridades de ahí del mismo ejido y junto con el gobierno estatal, federal, alteraron las coordenadas como marca en el plano anterior, alterando las coordenadas, afectando a nuestro territorio que es el ejido San Sebastián Bachajón, pretendiendo construir hoteles, pretendiendo construir campos de golf y otros, que es el beneficio para el mal gobierno, como dijeron ya ustedes, para los grandes empresarios, para otros países, para transnacionales. Pero el gobierno dice que es para el beneficio de la sociedad, es el desarrollo de las comunidades. Esa es una mentira, que nosotros como adherentes a la sexta no le creemos nada al mal gobierno. Como está ahorita, ha venido comprando así conciencias allá en nuestro ejido, engañando a la gente que busca proyectos, por ejemplo, del café, proyectos de otras plantas, juntando firmas para echar abajo nuestro amparo, como ya mencionó el compañero Ricardo, que es nuestro abogado allá en nuestro ejido San Sebastián Bachajón, que lleva la situación jurídica del asunto del ejido. Pero no han podido no han podido echar abajo nuestro amparo. Como ya se dijo, pues hace unos días pasó a la Suprema Corte en DF. Esperemos a ver qué va a decir, si va a llevar el asunto o lo regresa en Tuxtla, como ya comentó el compañero. Pero ganemos o no ganemos, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra madre tierra. Somos del pueblo San Sebastián, así que vamos a seguir luchando. Pues ese es sobre el proyecto de ecoturismo. Como ya mencionaron también ustedes, la supercarretera no nos beneficia, compañeros. Y lo que hace el mal gobierno es ir directo con el comisariado ejidal, sin consultar con el pueblo, sin consultar con la asamblea. Lo que hizo es ir a otro ejido, que es en Salto de Agua. Llegaron a firmar un convenio para dar paso a la supercarretera. Pero no es en el consentimiento del pueblo, como ya dije. San Sebastián Bachajón se conforma con 3 centros de población. Igual se conforma con 208 comunidades. Y créenme que las 208 comunidades, los tres centros de población, no lo saben, sino que unos cuantos hicieron ese convenio, veniéndose con el mal gobierno. Pero nosotros estamos totalmente en contra de esto, porque destruye nuestros recursos naturales. Hay grandes montañas en el ejido San Sebastián, ríos, arroyos, las cascadas, y hay varios compañeros que atraviesan en su terreno, que ahí tienen cafetales, cultivos y otros, y por eso no vamos a permitir, como ustedes ya lo dijeron, que afecta 7 municipios, desde aquí de San Cristóbal hasta Palenque. Hoy estamos una parte aquí y otra parte en San Miguel, que están haciendo otro evento en contra de la supercarretera. Otros compañeros, nosotros se fueron allá a San Miguel, municipio de Salto de Agua, a hacer otro evento allá, igual manifestarse en contra de la supercarretera, que no nos beneficia, como ya lo dijeron, compañeros. Así como decían algunos compañeros indígenas, que no saben exactamente qué es lo que atrae la supercarretera. Dicen, pues está bien, ¿no? Aprovechemos a vender algunos productos en la supercarretera, en la autopista. Esa es pura mentira, como ya dijo alguno de los compañeros. No, o sea, no vamos a poder ya ni vender ahí, compañeros. Conozco unos pueblos por acá que donde atraviesa esta carretera, ponen así como un lacito al parar, o paran los carros al vender, pero eso ya no lo van a hacer, porque pues se van a estar a hecho madre, como dicen, los carros, pues. Por eso nosotros no le creemos. Pero, compañeros, nosotros estamos bien puestos en la lucha. Nosotros no le tenemos miedo al mal gobierno, a los paramilitares de allá de nuestro pueblo, a pesar de que han matado 2 compañeros nuestros. El mal gobierno no le gusta que el pueblo esté organizado. No le gusta que ahorita, como estamos en este encuentro, aquí ejido Los Llanos no están solos. Hay otros pueblos que están en contra de las malas sistemas, como nosotros. Pero el gobierno tiene gentes, tiene paramilitares que nos siguen los pasos. Nos mandan a matar, compañeros, como mandaron a matar a nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán el pasado 24 de abril del 2013. Cuando se encontraba tranquilamente en su casa y pues el mismo mal gobierno lo mandó a matar, porque era una autoridad, era Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Él estaba muy al tanto de nuestros presos, porque por parte del mal gobierno nos han metido a la cárcel el pasado febrero de 2011 117 compañeros. Por nada más por alzar la voz, por defender nuestra madre tierra, que nosotros no queremos los megaproyectos, y nos mandaron a encarcelar. Llegó varias fuerzas públicas, Y estuvo muy al tanto el compañero, estuvo muy al tanto, así, era el portavoz, no era el que mandaba, era el portavoz del pueblo. Somos muy pocos de San Sebastián Bachajón que sabemos un poco el castellano. Muchos de nuestros padres, de nuestros hermanos, no tienen ni estudio. Y por eso tenemos que estar enfrente de nuestro pueblo, manifestarse ante el mal gobierno de todos los malos sistemas. Y por eso nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán estuvo muy al tanto de toda la represión de parte del mal gobierno y lo mandaron a matar. Igual a nuestro compañero Juan Carlos Gómez Silvano lo mandaron a matar el pasado 21 de marzo de este año. Y pues es así que hemos venido. O sea, hay varias amenazas en contra de nosotros por parte de los malos gobiernos, por parte de los representantes mismos de nuestro ejido que están aliados con el mal gobierno. Hace poco, el pasado 15 de septiembre, pues encarcelaron a tres compañeros nuestros, que es hermano del finado Juan Carlos Gómez Silvano. Pues el 15 estuvieron en la fiesta del grito. Como les quedaba cerca la cabecera municipal de Chilón, y como ya los tenían en la mira los compañeros, porque uno de los responsables del asesinato de nuestro compañero Juan Carlos Gómez Silvano es uno que trabajaba como policía municipal de Chilón. Y tiene vecinos ahí cerca de la comunidad donde viven nuestros compañeros, y los tenían en la mira los compas, que es el hermano de Juan Carlos, y los persiguieron, los agarraron, los rociaron de gas, los golpearon, 9 horas estuvieron desaparecidos, les prefabricaron delito, les sembraron arma de fuego, y cuando en realidad desconocen ese tipo de arma, o sea, no tenían delito. Y es así el mal gobierno que nos hace callar, pero nosotros no vamos a callar, no nos vamos a disminuir por los que nos ha venido haciendo, por la muerte de nuestros dos compañeros, por los encarcelamientos. Nosotros vamos a seguir en la lucha, compañeros, porque como ustedes ya dijeron, la tierra no se vende, se defiende, compañeros. Nosotros somos hombres de maíz, somos de la tierra, de ahí comemos. Por eso no vamos a permitir que pase la autopista. Nosotros en nuestro pueblo así decimos, ni un paso a la supercarretera. Así como dicen, compañeros, es bueno que estemos organizados, que estemos unidos en contra de las malas sistemas. Es así que nosotros estamos con ustedes. Y esa es nuestra palabra ante ustedes, y les hacemos un llamado a que no sea la primera ni la última vez que nos encontremos así, que vayamos a nuestras comunidades. Estas palabras que estamos aquí escuchando, las experiencias, llevemos a nuestras bases, les hagamos saber a nuestros pueblos a que la supercarretera no nos trae nada de bueno. Al contrario, va a traer varias enfermedades, compañeros. Es nuestra palabra, compañeros, y gracias por el espacio que nos brindaron aquí los compañeros autoridades del ejido Lucianos. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Gracias, compas.